¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Apuro Tenis. Ya son las 14:07 acá en Buenos Aires. Y con toda la información, como todos los martes, en Apuro Tenis, aquí en AM1650, Radio Antares de Pilar. Toda la información sobre tenis, todo sobre la Asociación Argentina de Tenis. Hay un par de comunicados o informaciones también para ir pasando. Torneos que se están jugando, torneos que se jugaron, el ranking como siempre, como todos los martes. Bueno, obviamente la opinión tanto de Santi Ramírez como la mía sobre distintas cosas que se van dando en este lindo deporte como es el tenis, que como todos los martes, desde las 14, una horita, como dice el título del programa, Apuro Tenis. Y para empezar, bueno, como les dije, un comunicado de la Asociación Argentina de Tenis, y dos personas muy queridas que bueno, van en crecimiento. Es lindo dar ese tipo de información. El comunicado dice que la Asociación Argentina de Tenis informa que a partir de mayo de este año, Diego Gómez deja la dirección de comunicación institucional de la entidad para continuar su carrera profesional como editor web y social media manager de Davis Cup y Fed Cup en español, eventos pertenecientes a la Federación Internacional de Tenis. Su lugar en la Asociación Argentina de Tenis lo va a ocupar Maxi Bozzo, que fue con quien hicimos una nota extensa, muy buena, hace un par de semanas. Él se desempeñaba en el mismo área y desde la Asociación Argentina de Tenis le quiere manifestar el orgullo por haber contado con un profesional de la categoría de Diego Gómez, cuya capacidad de profesionalismo queda en evidencia al haber sido convocado para tan importante posición en la entidad que rige el tenis a nivel mundial. Que alguien que ha pasado por la Asociación Argentina de Tenis durante 6 años llegue a estos niveles en su actividad es un motivo enorme de satisfacción para quienes compartimos el trabajo con él. Entre paréntesis, decimos que somos testigos de eso, ¿no? Siempre bien predispuesto, sacando todas las dudas que uno puede tener o ayudando, dando una mano, más allá del nivel organizativo que siempre fue de lo mejor. Desde la asociación también dicen que, asimismo y por sobre todas las cosas, queremos destacar su calidad y calidez humana, revelados en sus valores, su permanente buen humor, su compostura y predisposición, justo lo que comentábamos antes, solo por mencionar algunos de los tantos atributos personales que ha mostrado Diego Gómez día a día en nuestra institución. Queremos agradecerle a Diego por haber formado parte de la familia de la Asociación Argentina de Tenis y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que comienza. Auguro que repetimos para Maximiliano Bozzo, a quien más allá de que conocemos por ya ser parte de la organización, igualmente le damos la bienvenida en su nueva función. Así que compartimos totalmente los dichos sobre Diego Gómez, también sobre Maximiliano Bozzo, que no dudamos del éxito que va a tener esta nueva etapa también. Dos muy buenas personas, por encima de todo. Obviamente somos agradecidos también por la mano que nos dieron en este comienzo, hace un par de años de entrar en lo que es seguir los torneos acá en Argentina, la Copa Davis o información a nivel de la Asociación Argentina de Tenis. Y como resaltamos por encima de todo, muy buenas personas, muy buena onda siempre, siempre solucionando algunos problemitas que se puedan y que se dan, ¿no? A medida que uno quiere o hacer algunas notas o el tema de horarios, credenciales. La verdad que somos agradecidos, por eso lo resaltamos y por eso también queríamos arrancar el programa con esta buena noticia para los dos, ¿no? Tanto para Diego Gómez en esta nueva etapa ya a nivel mundial y Maxi Bozzo ya también creciendo en lo que es la Asociación Argentina de Tenis. Un saludo para ambos desde ya, desde Apuro Tenis. Así que bueno, vamos a una tandita y ya venimos con todo lo que resta del programa. Entre esas cosas, obviamente, la Fed Cup que se va a jugar en Rusia, que ya están las chicas allá. Y bueno, alguna notita también que hay en este tema. Después, obviamente, el ranking, cómo está esta semana, el torneo que se está jugando actualmente en Monte Carlo, que pinta muy lindo, se está jugando, hay algunos resultados, hasta ahora lógicos la mayoría, y obviamente lo que sucedió en Casablanca la semana pasada con la participación de Fede Del Bonis, que justamente hace una semana decíamos que pintaba bien, y justo vivimos sobre la hora del programa el triunfo ante Gilles Simón, y fue el primer paso. Después llegó a una semifinal, para el pibe de azul es importantísimo, así que desde ya es el que más creemos que va a llegar arriba de todo, y ya lo está demostrando, no solo en lo que es el ranking, sino en cuanto a su juego. Así que Pablo en la operación técnica, como siempre, el saludo a Norberto Chindemi de la radio AM1650, Antares, nuestra casa, tanto en lo que es tenis como en lo que es fútbol. Hoy se viene otro programa especial, ¿no?, de Racing Sport, 10 de la noche, y obviamente siguen las transmisiones. El jueves Racing enfrenta a Gimnasia de local, desde las 20 vamos a estar desde el Coliseo de Avellaneda para el partido, y el domingo otra transmisión. Son muchas este mes, son 6 partidos, pero estamos en todas. Todo el campeonato junto a la Academia, pasamos el chivo, vamos a estar el domingo también. Desde temprano, calculamos 4:30, con la transmisión de Argentinos Juniors Racing desde la Paternal. Así que volviendo a lo que es el tenis, volviendo a lo que es Apuro Tenis, vamos a una tandita, Pablo, y volvemos con toda la información, lo que afecta, y en un rato Santi Ramírez, mi compañero aquí de programa, estaremos también con la opinión y toda la información. Ya volvemos, Pablo. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498. tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Seguimos en Apuro Tenis, como les decíamos, Argentina va a enfrentar a Rusia en la Fed Cup. Esto viene a ser la Copa Davis de mujeres, por si alguno no lo sabe, la Copa Davis femenina. Están en Rusia, hace unos días ya todo listo, la serie va a ser el 19 y 20 de abril. Es el repechaje por un lugar en el Grupo Mundial 1, que es la máxima categoría de la competencia. Están en Rusia, forman parte del equipo la número 1 de Argentina, Paula Ormachea, María Irigoyen, Victoria Bocio, y por primera vez Nadia Podoroska, que es una de las promesas en el tenis nacional. Ellas fueron nominadas por María José Gaidano, que es la capitana del equipo. Lo que dijo justamente la capitana es que va a ser una serie durísima, tenemos los pies sobre la tierra, si bien uno siempre sale a ganar, acá todas sabemos que lo importante es sumar experiencia como equipo en este tipo de choques con rivales de tanta jerarquía. Sabemos que tenemos que ir creciendo de a poco para poder llegar un día a medirnos con equipos como Rusia de igual a igual. O sea, se sabe que el equipo ruso es de los más fuertes del mundo. Luego la opinión sobre las jugadoras más jóvenes, como son Victoria Bocio y Nadia Podoroska. La capitana comentó que son dos chicas muy jóvenes, Bocio de 19 años, Podoroska 17. Ambas ya tuvieron experiencia como sparring del equipo y ahora les llega la oportunidad de ser parte de él. Espero que puedan aprovechar las vivencias, les sirva también para potenciar sus carreras individuales. La serie se va a disputar en el Adler Arena de la ciudad de Sochi. Allí se disputaron hace muy poco los Juegos Olímpicos de Invierno y Rusia va a disponer una superficie de polvo de ladrillo indoor. El sábado los partidos comenzarán a las 15 horas local a las 8 de nuestro país, así que a levantarse tempranito para ver los partidos. Y el domingo a las 14, hora local, las 7 de la Argentina. En la primera jornada jugarán los ingleses, el número 1 y número 2 de cada país. Y el domingo se invierte, obviamente, y en caso de ser necesario, de acuerdo al resultado, se jugará en última instancia el partido de dobles. Argentina, recordamos, consiguió el lugar en el repechaje al vencer en febrero a Japón por 4-1 acá en Pilar, justamente. Fuimos locales donde somos locales en la radio, en el 1650. Eso fue la serie que correspondía al Grupo Mundial 2. En cuanto a encuentros anteriores, en el 2001, con otro formato de la competencia, Rusia se impuso 3-0 en Madrid. Y en el 2004, en el Buenos Aires Lawn Tennis, también ganaron las rusas por 4-1. Así que en la previa pinta que va a ser un partido, una serie prácticamente imposible. Como dijo la capitana, lo importante es sumar experiencia, es jugarle de igual a igual a gente que está en los primeros lugares del mundo, en equipos muy fuertes, que están acostumbrados a este tipo de competencias. Somos conscientes que es la única de ir creciendo a nivel equipo, de ir creciendo tomando experiencia las chicas mismas. Eso pasó también en algún momento con los varones. Pasa que se da que lo que es varones en Argentina, siempre hay jugadores que ya están bien rankeados, siempre hay alguno muy arriba en lo que es el ranking del ATP, y Argentina ya tiene mucha experiencia en lo que es la Copa Davis, ya desde hace muchos años. En cuanto a lo que es mujeres, sí, son los primeros pasos, más allá que se han jugado, y Argentina tuvo muy buena participación en la vieja época con Gabriela Sabatini, Mercedes Paz, pero bueno, siempre ahora es una renovación, es otra manera de jugar esta Fed Cup, y es toda una nueva generación de chicas. Sabemos que Paula Ormachea es la número uno del país, es la que le dio puntos importantes en las series anteriores, y obviamente uno está con la ilusión que de acá a muy poco tiempo Argentina también en esta competencia pelee los primeros lugares. Tenemos una nota, vamos a ver cómo sale el audio justamente con la chica que debuta, la más chiquita, que es Nadia Podoroska, 17 años nomás, ya es parte del equipo. Esperemos que tenga una buena participación, ¿no? Si no le toca jugar, obviamente, todo esto sirve y mucho. Vamos a ver qué decía Paula. Nadie. Bueno, primera vez en Fed Cup, me contabas recién, bueno, que todo llegó pronto, así, muy rápido, y de repente acabas de ganar de 2 women circuit seguidos, 3 creo que tenés en total. Bueno, contame un poco cómo estás un poco volando, lo que vas a hacer dentro de un rato. Sí, bueno, la verdad que son cosas que se fueron dando todas juntas, son muchas emociones, muchos sentimientos, pero bueno, creo que trabajé mucho tiempo para que lleguen estas cosas, y creo que cuando lleguen hay que disfrutarlas y valorar todo lo que uno ha hecho para estar en este lugar. Bueno, y contame un poco de cuánto hace una chica que a los 17 años ya empieza a ver el fruto de ese trabajo. Contame un poco, ¿cómo describirías vos todo ese trabajo que hiciste para llegar a este momento, que tampoco es el final del camino? No, obvio. Bueno, es un trabajo muy largo. Uno sabe que cuando empieza a jugar al tenis y decide hacer una carrera profesional, son muchas cosas las que tiene que dejar de lado. Son muchas semanas afuera, colegio, amigos, familia, a veces que no se puede, no puedes ver en todos momentos que uno quisiera, y estás viajando sola con un entrenador en un circuito bastante cerrado, y bueno, entrenar muchas horas, estar cansada, viajar, son varias cosas que uno tiene que ir adaptándose, pero obviamente que cuando uno lo hace con gusto, que lo disfruta, no cuesta para nada. Si vos disfrutás de lo que haces, no es ningún sacrificio para nada, y cuando llegan estas cosas que son como un premio, uno lo disfruta muchísimo. Vos ya sabés lo que es formar parte de un equipo Fed Cup como sparring, como colaboradora, jugadora. Pero bueno, ¿qué sensaciones te produjo el saber que ibas a formar parte como jugadora? Bueno, no, es un sentimiento que creo que hace mucho que lo estaba esperando. Toda jugadora argentina o toda jugadora quiere formar parte, representar a su país en lo que uno hace, que sería jugar al tenis. Así que que no. Esperemos que no, obviamente, pero hay que ser listo para enfrentar cualquier cosa. Bueno, era la palabra de Nadia Podoroska, la más chiquita del equipo, 17 años nomás. Uno recuerda cuando inició la carrera Gabriela Sabatini, siendo muy chica también. Y bueno, ¿dónde llegó Gaby Sabatini? No hace falta decir mucho. Pero bueno, esperemos que sea el comienzo de este lindo camino para esta chica, que ya tuvo algunas victorias a nivel local. Y esperemos que paso a paso, como suele decir el amigo Mostaza Merlo, pueda ir creciendo. En cuanto a otros resultados, en cuanto a argentinos, también información de la Asociación Argentina de Tenis, Argüello le dio el primer challenger a la Argentina en lo que va del año. El cordobés se impuso en 3-7 a Schwartzman en la final del challenger brasileño. Fue su segundo título en este nivel y se acerca al top 100 del ATP. Sería uno más. Eso justamente uno de los temas que hablábamos con Maximiliano Bozzo, en lo que es la cantidad de jugadores que tienen los países dentro de los top 100. Y Argentina es uno de los que más cantidad de jugadores tiene. Obviamente España es el otro. Y después ya no hay otros países que tengan tantos jugadores. Facundo Argüello en la final de Itajaí, que fue donde se jugó, fue por 4-6, 6-0 y 6-4. El triunfo sobre Diego Schwartzman, y se quedó con el certamen, que repartió $40,000 en premios. Así que nuestras felicitaciones. Quedará alrededor del puesto 105 del ATP, así que ya está cerca de lo que es el acceso directo a Roland Garros. Así que como va a haber varias ausencias, en el caso de Juan Martín del Potro y otros jugadores que estén lesionados, tal vez Argüello quede para entrar directamente en el cuadro principal de Roland Garros. Muy buena noticia, también esta. Argentina obviamente se está preparando también para el viaje a Israel, en lo que va a ser la Copa Davis, tratar de defender en el exterior, ¿no?, el lugar en el grupo mundial. Esto ya lo dijimos en los programas anteriores, va a ser entre el 11 y 14 de septiembre, se está por confirmar la serie, todavía no está definido aún, y va a ser por la permanencia en el grupo mundial de la Copa Davis. Esto va a ser, como dije recién, entre el 11 y 14 de septiembre. El sorteo había sido realizado en Londres, como lo informamos en el momento, hace un par de programas atrás, y recordamos que esto se debe a la caída, ¿no?, del equipo argentino frente a Italia, en Mar del Plata. Más que frente a Italia, fue frente a Fabio Fognini, un jugador que sigue creciendo. Ya vamos a hablar de lo que es el título, el torneo de Monte Carlo, que está jugando también Fabio Fognini, que logró un triunfo importantísimo ayer. Y en un ratito nomás vamos a tener a Santi Ramírez, con quien vamos a hablar de no solo el torneo de Casablanca, el que se jugó la semana anterior, donde el fin de semana se definió, donde lo ganó Guillermo García López, el español, sobre otro español que es Marcel Granollers, jugador, este último a quien vimos ganar el torneo de dobles acá en Buenos Aires junto a Marc López en la final sobre Ceballos, una final muy buena, pero se quedaron ellos y tuvimos oportunidad de hablar luego del partido final con ellos, con los ganadores, y él hablaba un poco sobre el futuro, sobre jugar algunos torneos justamente en single. Tal vez sin tanta esperanza, siempre es el jugar partido a partido, y acá llegó una final, ¿no? Siempre decimos que el torneo de Buenos Aires es como que da suerte, porque después muchos de los jugadores que participan acá tienen años muy buenos. Le pasó a Stan Wawrinka, obviamente a David Ferrer, a Nico Almagro, y al ser uno de los primeros torneos del año, es como que uno ve que se va desarrollando torneo a torneo y van creciendo ese tipo de jugadores. En lo que es Marcel Granollers, justamente, hablando con él, nos decía, principalmente está abocado a jugar torneos de dobles, pero él sí iba a alternar en singles también, no así su compañero en aquel doble, que era Marc López, que se dedica solamente a los dobles. Así que llegó a una final, ganó Guillermo García López, pero vamos a ir hablando de este torneo y del que se está jugando en Monte Carlo en un ratito nomás junto a Santi Ramírez. También vamos a hablar del ranking, el ranking que hablamos semana a semana, quiénes crecen, quiénes bajan. Obviamente hay jugadores que siguen subiendo, hay otros que no tanto, y algunos que bajan, ¿no?, en lo que es el ranking, ese semana a semana que están tan pendientes los jugadores, ¿no? Más allá de jugar los torneos, de pensar solamente en jugar, el ir sumando puntos, el meterse entre los primeros 10, entre los primeros 20 para otros, algunos de los chicos que van creciendo, el estar entre los 100 primeros ya significa mucho. Lo que es en esta semana el ranking, vemos cómo sigue Rafa Nadal primero, llevándole una ventaja importante a Novak Djokovic, que está en segundo lugar. Se mantiene tercero Stanislas Wawrinka. Obviamente el haber ganado el Abierto de Australia fue fundamental en seguir subiendo en el ranking. Y los primeros no hay mucha variación, sigue Roger Federer cuarto, Thomas Berdych en el número 5, el querido David Ferrer, querido también por el público argentino, está en el sexto puesto, Juan Martín del Potro sigue séptimo, a pesar de la lesión no varía aún su número en el ranking. Andy Murray está octavo, Richard Gasquet ahí subió un puesto, está en el puesto 9, Milos Raonic, uno de los jugadores con quien hablamos siempre junto a Santi Ramírez, que está creciendo mucho, el canadiense, también subió un puesto, está en el número 10, bajó dos puestos John Isner, está en el puesto 11, Songa está en el 12, Fabio Fognini se mantiene en el 13, Si logra tener un buen torneo en Monte Carlo, se va a acercar al sueño que tiene, que es meterse entre los primeros 10, ya que hay muy poca diferencia entre el puesto 10, que es Milos Raonic, y Fabio Fognini, solamente 180 puntos, así que ojo con eso, tal vez aquella frase que dijo que es un sueño, que cada vez que se va a dormir, piensa y sueña en estar entre los primeros 10. Jugador que sigue creciendo y mucho, y que es fundamental en lo que es la participación de la Copa Davis de Italia este año. El número 14 es Grigor Dimitrov, Mikey Diusmi el 15, Tommy Haas el 16, Kei Nishikori 17, Tommy Robledo bajó 4 puestos, está en el 18, Kevin Anderson 19 y Nico Almagro se mantiene dentro de los primeros 20, aunque había logrado estar un poco más arriba, ¿no?, el año anterior. Más atrás vemos jugadores como Verdasco con el 26, como Feliciano López en el 31, jugador que está creciendo, Marcel Granollers, con esta participación saltó al puesto 32, y quien más creció, obviamente al ganar el torneo de Casablanca, es Guillermo García López, que subió 15 puestos y está en el número 38. Lo que es los argentinos, los jugadores argentinos, está Juan Martín del Potro, lo dijimos, se va a mantener ahí arriba pese a su lesión, pero el segundo, que está número 44 ahora, es Fede Del Bonis, lo anticipamos la semana pasada, está en el puesto 44, bajó un punto a pesar de la semifinal que tuvo en Casablanca, pero Juan Mónaco, que estaba en el puesto 42, bajó 7 puestos, así que pasa a ser el mejor argentino del Potro, está lesionado, y de los que están en actividad, Fede Del Bonis pasa a ser el mejor, puesto 44 para él, puesto 49 para Juan Mónaco, más atrás Charlie Berloc, que se mantiene en el puesto 61, y siguiendo con los argentinos, Leonardo Mayer creció, subió un puesto, está en el puesto 86, y una espera, como dijimos, Argüello puede llegar a meterse entre los primeros 100, El puesto 100 es de Daniel Jimeno Traver, el otro español más, que también tuvimos posibilidad de verlo aquí en el ATP de Buenos Aires. En un ratito, luego de la tanda, de un poquitito de música, vamos a tenerlo a Santi Ramírez, y ahí hablaremos, no solo del torneo de Casablanca, que fue el que se ha disputado, donde dijimos que Fede Del Bonis llegó a la semifinal, sino del que se está jugando ahora en Monte Carlo, donde vemos que en vivo Thomas Berdych está ganándole a Dmitry Tursunov 7-5, está perdiendo en el segundo set 4-2, partidos que ya se terminaron, David Ferrer no tuvo problema frente a Jeremy Jardy, 6-3, 6-0, ganó el español, y otro partido que no tuvo ningún inconveniente, que lo liquidó, que tardó menos que un tiempo en el fútbol, fue Novak Djokovic, 6-1, 6-0 sobre Albert Montañez, el español también. Otro triunfo que fue, por lo que nos dicen, una clase magistral de tenis. Así que una tandita, un poquito de música y venimos con Santi Ramírez en esta segunda media hora de Apuro Tenis aquí en AM1650, Radio Antares de Pilar. Ya volvemos. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo. Pizza conmigo. Si quieres de fugaceta, si quieres de mozzarella. Seguimos en Apuro Tenis, AM1650, tal lo prometido, me había dejado solo la primera media hora, espero haberles informado bien y aquí estamos con Santi Ramírez. ¿Cómo le va, Santi? ¿Cómo estás, Pablito? Esta vez me enganché un poquito más tarde, no quedó otra, había algunas cositas que atender, así que, bueno, gracias a Dios, ahora ya podemos estar uniéndonos en este programa que me encanta hacer con vos, que sos un fenómeno, que es Apuro Tenis. Espero que se enganchen ahora, vamos a hablar de un par de torneos, vamos a hablar mucho de tenis. Estuve escuchando igual el programa, muy bueno, querido, lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Sí, un poco de información, obviamente, haciendo un resumen de esta primera media hora, el comunicado del ATP diciendo sobre Diego Gómez y su crecimiento a nivel laboral, ya trabajando no solo para lo que es el tenis argentino, sino a nivel mundial. Y Maxi Bozzo, ahora estando en su lugar también, siendo también parte, ¿no?, de la Asociación Argentina de Tenis, pero también un crecimiento para él que tuvimos posibilidad de hablar hace poquito y fue una nota espectacular, ¿no, Santi? Sí, la verdad que, bueno, merecido todo lo que les está pasando. Y sí, con Maxi tuvimos un programa que prácticamente lo hizo él, ¿no? Estuvo hablando 40 minutos con nosotros, prácticamente sí, creo que fueron 40 minutos, una cosa así. Sobre todos los chicos, ¿no? Sobre los jóvenes, sobre el futuro de las categorías, bueno, que vienen subiendo, que algunas prometen, y cómo hay que esperar el desarrollo de los jugadores, que ya no se da como antes. Bueno, una nota muy extensa y muy muy entretenida con él. Así es, y también hablamos de lo que se viene, de la Fed Cup, que las chicas están en Rusia, la escuchamos a Nadia Podoroska, que es la chiquita de 17 años, que es parte ya del equipo, era sparring, ya es parte del equipo también. Y veremos qué pasa, es más una experiencia y si da la sorpresa va a ser algo increíble, pero van todas conscientes que es una proeza casi inalcanzable, ¿no?, el jugar con las rusas. Sí, por supuesto, pero lo lindo es que, bueno, que trate de jugar sin presión, que creo que es algo que se apunta también con la situación y todo lo demás. Está lógicamente perdida la serie antes de jugar, en el sentido de figurado, ¿no? De lo más lógico es la derrota, pero eso también te puede soltar, te puede dar la oportunidad que hagas el tenis sin todo ese peso encima, de decir, bueno, tenemos que ganar, yo la presión, la presión está al lado de las rusas, que son las que tienen que demostrar la superioridad, que por ranking tienen, y bueno, nadie ojalá que pueda hacer lo mejor, el mejor tenis que tenga para dar, pero por sobre todas las cosas que sume experiencia, que se lo tome como un aprendizaje y no como un examen, ¿no? Sino como algo que le pueda ayudar a seguir desarrollando su carrera que recién empieza. Así es, recordamos que Argentina le había ganado a Japón, acá en Pilar, donde somos locales, y bueno, toca ahora ir a Rusia, ya están allá las chicas, ya están entrenando, preparándose para el sábado y domingo. Es prácticamente imposible, pero es lindo jugarlo, obviamente lo que vos decís, ¿no? Esa presión a veces de ser favorito condiciona, ¿no? Y muchas veces sin esa presión encima uno puede desarrollar el mejor tenis, ¿no? Sí, de eso se trata la Davis muchas veces. Estuvimos hablando el programa pasado, ¿te acuerdas, Pablito? Sobre los resultados, también con el chico de Babel Tenis, con Santiago, con mi tocayo, sobre las diferenciaciones en los resultados que hay en la Davis con lo que es un torneo. Vos ponés en un torneo a jugar al 300 contra el 30 y es un 6-0, 6-2, 6-3, 6-1. No pasa de 50 minutos de juego, pero los pones a jugar en la Davis y se te puede dar un partido a 5 sets donde cualquiera puede ganarlo. Se juega con otra presión, además se juega por el país, hay otros condimentos que lo vuelven muy especial a los partidos de Copa. Por algo son lo que son y por algo no tenemos ninguno, porque si no fuera por un condimento especial, Argentina tendría al menos una Davis. Pero si no la tiene es porque nosotros los condimentos que usamos generalmente se ponen demasiado picantes entre sí. Sí, obviamente el libro de Danny Mitchell, lo que es la maldita Davis, ¿no? El título lo dice todo, parece como algo imposible para ganar para Argentina, estuvo a un paso varias veces y no dudamos que se va a dar, ¿no? Pero hay que cambiar algunas cosas, tienen que crecer todavía algunos jugadores, pero no hay duda que de acá a unos años Argentina la tiene que lograr, por decantación se tiene que ir logrando, ¿no? Sí, ahora vamos a tener que esperar, creo que todos sabemos que es una etapa transitiva, una palabra que, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero también hacemos uno de Racing, odiamos la palabra transición, pero a veces estamos condenados a eso, ¿no? A la transición. Bueno, para el tenis recién empieza esto. Consideramos que la transición se puede dar en 2 o 3 años y volver a gestarse algo bueno. En Racing parece ser infinita, Pablito. De eso hablaremos por la noche, 10 de la noche nos ocupa, como dice el amigo Javi Lepis, hablar de la academia. Igualmente, bueno, pasamos el chivo nuevamente, 22 horas Racing Sport, con toda la información aquí en el AM1650 del día del radio Antares de Pilar. Obviamente por Chata Cadet también, a quien le mandamos un saludo a Buja Naciro y a todos los chicos, a tanto a Pincho Casal, a Diego, a Martín Di Marco, perdón, a Ari Diolosa, que va a estar hoy. Y bueno, obviamente estaremos allí presentes también con toda la información de la academia. Fede Tedesco, que hoy no va a poder estar, pero va a estar en el relato de los partidos que se vienen tanto el jueves y el domingo. Yendo a lo que es Racing nuevamente, 22 horas dijimos Racing Sport, yendo a lo que es el tenis, se jugó el torneo de Casablanca y obviamente estuvimos viviendo casi game a game lo que fue el triunfo de Fede Delbonis a Gilles Simon, y estábamos seguros que iba a seguir creciendo. Delbonis luego le ganó a Philippe Peilbois, ¿no? Peilbois, ahí le ganó 6-2, 6-7 y 6-4, ¿no? Sí, tuvo un gran torneo, Fede Delbonis. Vos lo venías marcando, de hecho, el torneo. El programa pasado hablábamos sobre qué jugadores tener en cuenta, ¿no? Para la Davis. Y vos me marcabas a Fede, me lo marcaste varias veces, y es una realidad. Está jugando mejor que bueno, de quien hablaremos quizá después, de que Pico Mónaco llegó a las semifinales. Lo cual no es poco, obviamente no es un torneo 500, no es un Master Series, pero bueno, Casablanca es un torneo con mucha tradición de argentinos, que lo han ganado muchos argentinos, y la verdad es que llegar a las semifinales es algo muy bueno para él, para que sume confianza, ¿no, Pablito? Totalmente, y tuvo un gran triunfo, ¿no? Porque Víctor Janescu en segunda ronda le ganó a Kevin Anderson, que era el preclasificado número uno, uno de los jugadores que vienen creciendo mucho. Janescu le había ganado 6-4 y 6-4 a Kevin Anderson, y Fede Del Boni le ganó 7-6 y 6-3 en 2 sets, el tiebreak en 7-5, ahí ya metiéndose en lo que es la semifinal. Una semifinal frente a Marcel Granollers, que lo comenté al principio del programa, jugador más de dobles que de singles, pero que sí, nos dijo que iba a ir alternando, ¿no? Singles y dobles acá en Buenos Aires, y logró llegar a la final. Le ganó a Fede 6-1, 6-4, seguramente algo de cansancio, seguramente no un buen día para Fede, y sí, no lució un buen bien día, ¿no?, para Marcel. Sí, sí, no lució bien Fede Del Boni en ese partido, se lo vio muy atado en los golpes, se dejó atacar, que es lo que le gusta a Broners, y bueno, realmente no tuvo respuestas para los ataques de Gronés, y en general sus ataques fueron bastante rápidos. El partido fue rápido y se le fue de las manos prácticamente casi como empezó. Sí, no tuvo mucha chance, ¿no?, de darlo vuelta, siempre fue superior, ¿no?, el español, pero bueno, fue una muy buena participación que lo hace mantener un poco en el ranking, lo que decíamos, está en el puesto 44 aún. Si sigue en esta senda, no tenemos duda que en poco tiempo va a estar en los primeros 30, y ojalá que para fin de este año se pueda arrimar a los primeros 20 también, ¿no? Sí, para él, yo creo que la meta del año no lo hablamos con él, ¿no? Estaría bueno poder tener sus palabras, pero creo que la meta del año en general para el Bonis debe haber sido justamente meterse entre los primeros 30, entre los primeros 25. Todavía le falta como para dar un salto de calidad, tiene calidad para hacerlo, le falta un poquito para poder jugar al mismo nivel que el pelotón en forma constante, ¿no? Que el pelotón de los primeros 20, porque si no lo haces con constancia, tampoco sirve de mucho. Creo que con un poquito más, el año que viene o pasada la mitad de este año, si puede hacer esa evolución para su tenis sería fantástico, y creo que tranquilamente se va a meter entre los primeros 20. Y por el otro lado, el que llegó a la final junto a Marcel Granollers fue Guillermo García López, que resultó ser el ganador del torneo. Él había arrancado con un triunfo frente a Mikhail Kukushkin, 7-6-7-6, le costó muchísimo en los dos tiebreak. Luego le ganó a Charlie Verloc fácil, 6-2-7-5. Después a Benoit Paire, que es un jugador francés que también está creciendo bastante. A él le ganó también un partido complicado, 7-5-7-6. Luego sí, frente a Roberto Carvalles Baena, otro español, hay una cantidad de españoles impresionante. Ahí le ganó 6-2, 6-7 y 6-4. Le costó mucho la semifinal, parecía que iba a llegar más cansado que Granollers, y fue un partido en 3 sets, la final que fue bastante disputado, ¿no? 5-7, 6-4 y 6-3, creo que el resultado lo dice todo, y que Guillermo García López se lleva su tercer torneo en la carrera, que es bastante extensa, ¿no? No te escuché la última parte, Pablito. Que Guillermo García López logra su tercer torneo en la carrera, una carrera que es bastante extensa, ¿no? Logró un nuevo torneo, sí, en lo que va la carrera. Sí, es un jugador pensante, García López. No es un jugador con grandes golpes, o que haga diferencias por velocidades, sino más bien por colocación. Se sabe parar bien en la cancha, aprovecha los espacios del rival. Y contra Granollers lo que encontró es que estaba totalmente errático su compatriota. Tiró muchísimas pelotas afuera, sobre todo en el segundo set, donde tuvo alguna que otra chance, y en el tercer set arrancó arriba y luego se cayó totalmente. De un 2-0 pasó a perder el set con total facilidad por parte de García, que lo único que hacía por el momento era poner la pelota en juego. Fue todo lo contrario a lo que pasó el sábado, donde lo vaculió a Fede Del Boni, ¿no? No le salió ninguna a Granollers y terminó entregando prácticamente el match y el torneo. Lo ganó muy bien García. Así es. Y bueno, una de las cosas que dijimos, subió 15 puestos Guillermo García López, está en el ranking en el número 38, Otro de los que creció bastante es Santiago Giraldo, no lo dije antes, lo digo ahora, está en el puesto 67, subió 17 puestos. Dustin Brown también subió 14 puestos y está en el número 87. Y el español que nombramos recién, ¿no? Roberto Carvalho Baena, subió 87 puestos con esa participación, está en el número 186. Y bueno, fíjate cómo saltan, ¿no? Al tener una semifinal o jugadores por ahí que vienen muy abajo, cómo logran meterse de a poco entre los primeros 100 puestos, 200, pero cómo de un número 300 saltás tanto teniendo una participación buena en un torneo, ¿no? Sí, por eso se juegan tanto en las qualis, ¿no? Clasificar, que son tan duras y es tan difícil llegar a los torneos, incluso a los torneos chicos para los que están más allá del puesto 200, es casi utópico, se matan realmente por entrar a los torneos, porque saben que pasando dos o tres rondas en un torneo, por más que no entregue demasiados puntos, la distancia que hay entre el número 300 y el número 150 en puntos es irrisoria. Y sumar 20, 30 puntitos para ellos es algo que hace realmente la diferencia, porque son 20 puntitos aquí, 30 puntitos allá, y cuando se tienen que acordar sumaron 200, 300 puntos en 4 meses y pasaron del puesto 400 de ranking al puesto 120, y ya están acercándose al famoso 100, que es el corte de todo torneo, ¿no? Sí, y dijimos también hace un rato, en cuanto a lo que es el ranking del ATP, que se va manteniendo la mayoría de los puestos de arriba, salvo algún cambio, Milos Raonic como se mete en el número 10, Richard Gasquet en el 9, pero lo que más quise sobresaltar es el tema de Fabio Fognini, ¿no? Que está en el puesto número 13, pero que si sigue en este nivel, está a un pasito de cumplir el sueño de meterse dentro de los primeros 10, porque está, creo que casi a 200 puntos, teniendo un gran torneo y que los de arriba no lo tengan, me parece que se puede acercar tranquilamente al 10 o al 9, ¿no? Sí, la gente no lo sabe, pero vos a Fognini me lo venís marcando ya desde hace bastante, desde antes incluso que empecemos este programa, este hermoso programa, vos ya me lo marcabas a Fognini como una figura futura en este año, y como siempre con buen ojo, se fue metiendo, fue consiguiendo resultados, y hoy en día creo que se está ganando el respeto de más de alguno que en su momento habrá pensado que no pasaba de la moda, por decir de una forma, ¿no? Con muy buen tenis y con resultados, hoy en día ya está casi cerca ahí nomás del top ten. Se lo merece, no sé si le da para mucho más, creo que está llegando a un techo, a su techo, pero lo bueno, lo lindo es que tiene un muy lindo tenis para ver, Fognini, y es lindo de disfrutar, así que bien por él, y bueno, ojalá que lo logre, ¿no, el Tano? La verdad que sí, es obviamente, si uno se pone en hincha, el haber estado en Mar del Plata, o los que estuvieron, los que sufrieron la derrota de la Davis y algún altercado con él, sabemos que es un personaje, ¿no? Pero son esos jugadores que se la creen y tienen con qué creérsela. Muchas veces hay jugadores que se la creen y no da, no le da la nafta o no le da el juego. Acá lo vimos. Como Granés sin hablar, ¿no? Que se dedica al tenis, por ahí le va un poquito mejor, pero con esa panza, ni siquiera. No creo. Ni en veterano va a poder jugar, ni al tenis, pero en lo que es la ATP, Fabio Fognini, dijimos, tiene con qué, aparte, más allá de la personalidad, o que a veces uno lo ve que se va del partido, que mira a la gente, muchas veces también tiene ese tipo de reacciones que lo hacen chiste o por el personaje que es, pero se va ganando a la gente también. Y ponele la firma que cuando, si viene a Buenos Aires nuevamente el año que viene, como dijo que seguramente esté, y lo vamos a disfrutar, porque ya va a estar en otra posición, me parece. Acá está un paso de estar número 10, a otro paso de estar número 9, Obviamente entre los primeros 8 están arriba de 4.000 puntos y ahí va a costar muchísimo arrimarse a Andy Murray, que es el número 8. Pero Me parece que acá un mes, dos meses, o con algún Roland Garros, algún torneo importante que seguramente va a estar ronda a ronda creciendo, lo vamos a tener ahí. Número 9, número 8, no tengo duda de eso. Sí, sí. Además, tener a Fognini el año que viene también nos va a jerarquizar el torneo, ¿no? Siempre hay que pensar en la gente, en que pueda acercarse a dar buen tenis. Y coincido con vos, además es una persona que puede generar muchas cosas, pero lo que nunca va a generar es ser intrascendente o pasar de largo sin que a nadie le importe que esté ahí. Es un tipo que genera amor, genera odio, o sea, genera emociones y la gente lo va a terminar aplaudiendo, como lo terminó aplaudiendo en su momento en la Davis también, más allá de los silbidos cuando hubo alguna pelea con un infradotado, si me permitís la palabra, que le gritaba algunas cositas de más en la cancha. Pero bueno, a mí no me cae del todo bien en algunas cosas Fognini, pero en otras sí me parece un tipo muy simpático. Es que tiene esa imagen de canchero, sobrador a veces, ¿no? Por ahí yo te veo jugar un mano a mano con él y terminás revoleando de la raqueta, no tengo duda de eso, ¿no? Un Santiago Ramírez tranquilo frente a un tipo que te cancherea, no lo veo, No, yo a mí no me pongas enfrente a uno de esos porque termina mal la cosa. Por lo menos lo vas a correr por todo Villa del Parque. Si jugás en Comunicaciones o en alguna otra cancha, y lo corres por toda Avenida San Martín, parece. Y si sigue corriendo y yo me canso, me tomo un taxi y lo corro con el taxi, te lo puedo asegurar. Bueno, se está jugando Monte Carlo, Santi, y los últimos resultados en vivo terminaron recién alguno de esos partidos. David Ferrer le ganó a Jeremy Jardí 6-3-6-0, Novak Djokovic 6-1-6-0, lo dijimos hace un ratito, a Albert Montañés, y el otro partido, Joe Wilfried Tsonga le ganó a Philip Kohlschreiber 6-4-1-6-6-4, en 3 sets el francés, tratando de volver un poco a su nivel, pero resalté un poco la clase de 45 minutos, ¿no? 15 minutos menos le regaló y le cobró menos también Djokovic a Montañés. 6-1-6-0, una paliza, ¿no? Sí, además sobre una superficie donde Montañés podría generar algún tipo de complicación para Djokovic, pero no. No, a este Djokovic modelo 2014 que le pega diferente, pero que genera mucho más en algunos momentos, está intratable, vale. Vamos a ver, yo lo veo, no sé si lo veo en la final, no te voy a mentir, porque acá es donde se empieza a complicar para Nole también, porque la tierra batida no es su... Seguimos en la M1650, a puro tenis estos últimos minutitos, y estábamos hablando con Santi Ramírez sobre su ídolo, sobre el número uno para él, Novak Djokovic. Sí, te decía que bueno, no sé hasta dónde se había escuchado el otro, pero bueno, para mí no le está intratable este año, el modelo 2014 le pega diferente a la pelota, la impacta de otra manera, pero le impacta igual de bien. Y está sacando mucho rédito a este nuevo, sí, nuevo modelo, diría, porque realmente es diferente al de 2013. Y sí, veremos, no es su mejor lugar la tierra batida, el polvo de ladrillo. Yo esperaba de Montañés que le hiciera un poquito más de fuerza. Si está tan enfocado fuera de su superficie, lo veo en semifinales. No lo veo, no sé si va a ganar el torneo. Creo que Nadal le lleva un gran paso sobre polvo a ladrillo, y Ferrer también le puede complicar la vida sobre el polvo ladrillo. Yo lo veo a Nadal y Ferrer seguro en semifinales, y a un Nole que puede llegar tranquilamente, pero no sé si llega a la final. Sí, viendo el cuadro, creo que Ferrer y Nadal se van a cruzar en cuartos, así que eso ya podemos ir adelantando. A medida que vayan creciendo ronda tras ronda, a Nadal le va a tocar a Sir Simón seguramente, salvo que Gabashvili dé una sorpresa. Luego viene Andújar y Yuzny por el otro lado. Más adelante puede estar metido Dimitrov, o ya estamos hablando de David Ferrer, salvo alguna sorpresa también, ¿no? Como Granollers, que juega con Dimitrov, ahí me parece que, si no da la sorpresa, Dimitrov después le va a tocar a Albert Ramos. Por otro lado, Ferrer ya ganó, así que va a jugar con alguno de estos que dije último, y obviamente lo más probable es que se crucen en cuarto, ¿no? Ferrer con Nadal. Ah, bueno, yo pensé que venían por el lado diferente, la verdad que lo leí mal al cuadro entonces. Y no, en ese caso, bueno, lo tenés seguro probablemente el 90% a Nole y a Nadal, me parece que Nadal le va a ganar a Ferrer. A menos que se lo vea muy mal físicamente, ¿no? Vamos a ver cómo juega. Habría que mirar el primer partido, a ver cómo se está moviendo y si se lo nota desgastado en alguna de sus ya lesiones que lo persiguen, ¿no? Si se lo ve bien y entero, lo va a ganar Nadal el torneo. Esa es mi opinión. Si no está entero, lo veo a Ferrer o a Nole. Y otro que puede acercarse es Federer, ¿no? Que va a jugar con Stefanek. Por otro lado está Fognini, que le va a tocar Bautista. ¿Quién te dice otro cuarto de final sea Federer Fognini o por ahí Songa, si sea enderezar un poco lo que es su tenis, ¿no? Lo dejé afuera Fognini, del que veníamos hablando, no me olvides. Fognini también poniendo en la lista de que puede llegar a semifinales. No lo veo a Federer en semifinales de Monte Carlo. No me lo imagino jugando en polvo ladrillo también para el tenis que está haciendo ahora. Pero bueno, puede ser. Ojalá, yo de Federer también soy un gran fanático, como cualquiera que le gusta el tenis. Si te gusta el tenis y no te gusta Federer, tenés un problema muy serio. No es como que te gusta el fútbol y no te gusta el Barcelona. Bueno, no, el Barcelona no voy a la cosa quizá, pero sí el de Guardiola. No puede ser. Habría una incongruencia. Pero bueno, veremos qué pasa. Ahí marcó el top de las tres, como decíamos antes, o como escuchábamos en la radio. Son las 3 de la tarde. Bueno, por el cuadro, la parte de abajo, y lo más probable es que veamos a un Tomás Berdych y Djokovic en cuarto de final. Más allá que en el medio, vamos a resaltar seguramente el martes que viene a un Dolgopolov, Tursunov, un Monfils, que le tengo fe, viene de punto contra Kevin Anderson, pero me parece que el Monfils tiene que, aunque sea, jugar con Djokovic de acá a dos rondas. Más adelante veremos quiénes llegan, pero me parece que lo que fuimos nombrando, después ahí por el medio del cuadro tenemos a Nicolás Almagro, Robredo, Federer. Bonis perdió ante Shen Lu, así que lamentablemente esta semana no vamos a poder hablar de Fede, pero después está Raonic, por aquel, la parte alta del cuadro, pero me parece que de los nombres que dijimos, de ahí van a estar al menos los cuartos de final. Obviamente el martes que viene tendremos toda la información acá en Apuro Tenis. Santi. Completamente de acuerdo, Pablito. Excelente resumen del torneo. Bueno, aquí ya se cumplió la hora. El martes que viene hablaremos de tanto lo de Monte Carlo como lo de la Fed Cup que se juega el fin de semana. Estemos atentos a los horarios, 7, 8 de la mañana, sábado y domingo. Así que si hace frío es para quedarse desayunando tranquilo en la cama y ver los partidos. Si no hace frío, también. Así que aprovechemos el fin de semana largo, Santi Ramírez. Me encanta la idea, la voy a pasar jugando mucho al tenis. Hoy he cambiado el encordado, debo decir. Nos debemos un partido, Pablo Margolis, sí. En el cual te vapulearé. Y no puedo vapulearte, contrataré a alguien que lo haga. Ya jugaremos con mis golpes padlísticos o de tenis criollo, pero con algunos partidos de tenis jugados muchas veces, así que trataremos de hacer lo posible ante un jugador de experiencia como Santiago Ramírez. Así que bueno, Santi, un abrazo grande. El martes que viene estaremos en Apuro Tenis con todo. obviamente, a la noche, a las 10 de la noche, con Racing Sport aquí en AM1650 Radio Antares. Un abrazo grande, Pablito, el gusto de haber estado. Muchísimas gracias y hoy nos hablamos, hoy hablamos de nuestra otra pasión y las cosas que han pasado hoy, que son muchas. Un abrazo grande y a vos y a toda la audiencia. Dale, algún saludito en especial que tenés, me parece, ¿no? A mi novia, por supuesto, que la amo mucho, que está acá en Buenos Aires y con la cual hoy anoche la vamos a hacer saludar en vivo en la radio. Buenísimo. Hablará en Racing Sport entonces. Un beso para ella. Obviamente un beso a Vivi, un beso grande que también. Siempre bancándome en lo que es tenis, lo que es fútbol, lo que es Racing. Así que un beso grande para ella. Santi Ramírez, nos vemos a la noche. Nos vemos, Pablito. Un beso. Abrazo grande. Saludos para todos. Pablo, el operador técnico, un abrazo grande también. Gran laburo. Un saludo a Norberto Chindemi y el agradecimiento de siempre. Programa tras programa, no dudamos en hacer el agradecimiento hacia él. Y a toda la gente de Radio Antares, obviamente a todos los oyentes. Martes que viene, 14 horas, a puro tenis. Nos vemos. Chau, chau.